western americano. Héroes de barro. Con el título original de They Come to Cordura, Héroes de Barro es un western estadounidense de 123 minutos realizado en el año 1959 bajo la dirección de Robert Rosen y producido por William Goetz. El guion fue escrito por Ivan Mofol y Robert Rosen, basándose en la novela de Glendon Swartut, quien la escribió aplicando en ella una experiencia personal mientras prestaba servicio en la tercera división de infantería en el sur de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a los testimonios obtenidos sobre las citas de la Medalla de Honor. La película fue filmada en Snow Canyon y Harrisburg en Utah y también en Indio, California, siendo el encargado de la fotografía Burnett Guffey y la música la compuso Eli Schenkelmeyer y fue estrenado en 1960 en Buenos Aires. El elenco estuvo integrado por Gary Cooper, Rita Hayworth, Van Heflin, Tuck Hunter, Richard Conte, Michael Callan, Robert Cate, Edward Plott, Jim Bannon, Arthur Hanson y Dirk York. Y cabe destacar que este actor sufrió una grave lesión en la espalda durante la filmación que casi arruinó su vida y su carrera. Quien al tiempo comentó: Gary Cooper y yo estábamos impulsando una vagoneta que llevaba hombres heridos por la vía del tren y accionamos la palanca de retén para mantenerla en la parte elevada. Para cuando el director dijo corten y uno de los heridos al estirarse suelta accidentalmente la palanca y me encontré reteniendo todo el peso, por lo que los músculos del lado derecho de mi espalda se desgarraron rompiéndose los tendones. El dolor fue desesperante y tuve que mantenerme inactivo mucho tiempo, por lo que tuve que renunciar al papel del programa televisivo Bad Wishes. En 1916, el ejército de los Estados Unidos realizó una incursión en territorio mexicano buscando capturar al revolucionario Pancho Villa. Mientras los soldados estadounidenses persiguen a Pancho Villa, al mismo tiempo, el gobierno estadounidense realiza una campaña de reclutamiento de soldados para incorporarlos al frente de la Primera Guerra Mundial en Europa y otorgará la Medalla de Honor del Congreso a quienes resulten destacados en algún combate como una forma de motivar a los posibles reclutas. El comandante del ejército, Thomas Thorne, es asignado para ser un observador del campo de batalla y recompensar el heroísmo. Es el personaje de Gary Cooper. El coronel Royer, que tiene 63 años y desea impacientemente ser promovido a general antes de la jubilación obligatoria, lidera su regimiento en una carga de caballería pasada de moda, pero mal planificada en Ojos Azules, una villa propiedad de Adelaide Jerry, donde los hombres de Pancho Villa se retiraron después de una victoria sobre las tropas del gobierno mexicano, disfrutando de su hospitalidad. Thor, excusado de la pelea, observa a través de sus prismáticos durante la acción y el ataque varios actos de heroísmo en la derrota de los hombres de Villa, entre ellos el de 5 hombres, y decide recomendarlos para recibir la condecoración, que son el teniente Fowler, el sargento Chalk, el capitán Truby y los soldados Helderington y Resihausen, buscando de alguna manera hacer méritos frente a sus superiores. Recibe la orden de retirarlos de la expedición y llevarlos a salvo al pueblo de Cordura, en Texas. Roger se enorgullece de haber liderado personalmente el ataque, pero está furioso cuando Thor no lo nomina para esa cita. Thor insiste en que llevar a su regimiento en la carga estaba en el cumplimiento del deber, y se rehúsa a considerar una cita para la medalla de honor, otorgada por heroísmo, más allá del llamado del deber. Roger le recuerda a Thorne que lo protegió en una investigación por cobardía, lo cual hizo por respeto a su padre, pero ello no influye en Thorne, que tiene la intención de recomendar a los 5 soldados para la medalla de honor. Se le ordena llevar consigo a la señora Harry, quien está acusada de dar ayuda y consuelo al enemigo, con el cargo de traición a la patria. Es el personaje de la actriz Rita Hayworth. Y la pequeña tropa nominada por Thorne para la medalla, después de una batalla anterior, más la señora Geary, viajan hacia la ciudad de Cordura, en Texas. Y ese es el grupo, los héroes de barro. Esta tarea aparentemente simple se vuelve cada vez más compleja a medida que las disputas incesantes entre Thor y los hombres amenazan con destruirlos a todos. En el camino comienzan a aflorar los defectos y las debilidades de los supuestos héroes de guerra. Ansioso por aprender más sobre sus actos de valentía, Thor descubre que los hombres son hostiles hacia él. Una serie de incidentes desgarradores dejan en claro que los aparentes héroes estaban motivados por la ambición, el terror o el azar, mientras que Thor es el deshonrado que posee coraje moral. Los hombres pronto se vuelven insubordinados y finalmente se vuelven contra Thor, forzándolo a luchar contra ellos para salvar su propia vida y la de la bella ranchera que lleva como prisionera. Y esta fue Héroes de Barro, el western americano.